A contar de este momento, en Radio Nueva Belén, se abren las cortinas y encienden las luces porque aquí comienza Escenario Cultural. Entramos al mundo de la cultura en una distendida conversación junto a destacados invitados. En este escenario cultural, los dejamos en la grata compañía de la periodista Carmen Maldonado Díaz, conductora de Escenario Cultural. Bienvenidos. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a nuestro programa Escenario Cultural, siempre a través de la 92.3 Radio Nueva Belén. Desde Puerto Montt, la capital regional, les saludamos este sábado. Ya pasamos, ¿cierto?, la mitad del mes de febrero, pleno verano, se nota. Ya los días han estado muy, pero muy caluroso, ¿cierto? Esperamos que usted se encuentre muy bien junto a su familia, a sus amigos, y que esté disfrutando de nuestro sur, de nuestro Puerto Montt, también de, bueno, las ciudades que tenemos, ¿cierto?, cercanas: Calbuco, Maullín, Pangal, Calbuco, bueno, ¿y cuál más? Fresia, Los Muermos, Puerto Varas, Llanquihue. Sabemos que con muchas actividades, ya casi cerrando lo que es este verano, les queremos enviar a todos ustedes y cada uno muchos saludos y cariños desde Radio Nueva Belén, haciendo nuestro programa Escenario Cultural. Jaimito, ¿cómo estás? Siempre los controles, ya te vas de vacaciones, te vamos a echar de menos. ¿Cuántos días vas a estar fuera? 2 semanas. ¿Vas a estar aquí en el sur o te vas a dónde? En esta zona. Me parece muy bien, recorriendo. Hay varios lugares que no conocemos y tenemos que comenzar a descubrir o redescubrir, ¿cierto? Tomarse el tiempo ahí. ¿Con quién vas a pasar? ¿Con tu familia? ¡Ah! Con tu esposa. Bueno, le enviamos un cariñoso saludo ahí. Que descansen, se lo merecen, ¿cierto? Después viene el año ya con todas las actividades. Y bueno, nuestro productor viene en camino, Jorge Olavarría, así es que lo esperamos aquí porque tienes que venir a entregar los panoramas que se viene para esta semana. Ya tenemos invitados en nuestro estudio, como es de costumbre, en Escenario Cultural. Vamos a estar, les cuento inmediatamente, con un joven cineasta puertomontino. Vamos a estar conversando con Gonzalo de la Jara Johnson, que ya está en nuestro estudio, le agradecemos. Y también vamos a estar hablando con el también conocido concertista en guitarra, Roberto Hurtado, que también está ya afinando ahí su guitarra para deleitarnos con algunas melodías. Así comienza Escenario Cultural. We'll be right back. escenario cultural. Y bien, iniciamos nuestro espacio cultural de arte, de música, de cine, y justamente nos convoca ese tema el día de hoy. Estamos con Gonzalo de la Jara Johnson. ¿Cómo estás, Gonzalo, primero que todo? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por estar en nuestro espacio escenario. Esa es la idea, que vengan, que se apropien de este espacio para que la gente, nuestra audiencia de todos los sábados al mediodía, se entere de qué está pasando, de qué están haciendo los realizadores de la cultura en sus distintas disciplinas. Y nos hemos enterado que vas a comenzar un rodaje de un cortometraje, ¿es así? Sí, sí, el proyecto es mucho más largo, es mucho más grande. Nosotros venimos trabajando desde hace un par de años para poder realizar un largometraje. Pero la proyección del largometraje es mucho mayor, de aquí a un par de años más. Lo que vamos a grabar ahora, a comienzos de marzo, es un cortometraje para poder seguir levantando más recursos. Ah, o sea, que esto vendría siendo la previa de un trabajo más largo. Claro, o sea, sí. O después va a ir sumándose más. Es un producto independiente. Ya. Que tiene una finalización concreta y funciona individualmente, pero que nos va a dar pie para proyectarnos más adelante con el largometraje. Mira, bueno, tú eres de Puerto Montt, sí. Partamos por eso. ¿Estudiaste dónde? En Valparaíso, Universidad de Valparaíso, estudié cine. ¿Y siempre quisiste estudiar cine o distintas circunstancias de la vida te llevaron a desembocar en estudiar cine? No, yo, bueno, siempre fui humanista, ¿ya? Siempre fui ligado al mundo más de la cultura. De la enseñanza media, más o menos. Desde la básica, siempre. Desde la básica, perfecto. Sí. No, y yo quiero estudiar cine desde muy chico, sí, desde primero medio más o menos. Ya. ¿Y por qué decidiste ir a estudiar a Valparaíso y no a otra ciudad? O, por ejemplo, acá en Puerto Montt también me parece que ahí está esa carrera, no sé si audiovisual, pero sí pedagogía en artes con mención en cine, me parece. Sí, tuve esa opción, analicé esa opción. Pero la verdad es que yo quería enfocarme en algo mucho más teórico, en algo mucho más amplio en el espectro cinematográfico. Y dentro de las opciones que contenían cine como carrera como tal, era algunas carreras en Valparaíso, otras en Santiago. Y yo no quería irme a Santiago bajo ninguna circunstancia. Entonces opté por irme a Valparaíso. Ya, oye, ¿por qué bajo ninguna circunstancia Santiago? ¿No te gusta el ruido, no, mucha gente? No, mucho calor, mucha gente, nunca soporto más de un par de días en Santiago. ¿Y ahí cómo te ha ido con el calor acá? ¿Es soportable estos días, digamos, de verano que hemos tenido? Sí, ha sido un poco más soportable. Ya. Oye, bueno, entonces te fuiste a Valparaíso y ahí me imagino que tú empezaste a conocer gente de muchos lugares que se juntan o que se agrupan, ¿cierto?, para estudiar cine. Y empiezan a florecer ideas, empiezan a florecer proyectos. ¿Cómo floreció el tuyo, este en particular, que se llama? Las vacaciones de Paulina. Mira, el título, ¿ah? Las vacaciones de Paulina. ¿Por qué Paulina y no otro hombre? Nombre, a ver. No, otro no. Bueno, es que Paulina significa pequeña. Ah, ya. Entonces, Paulina es una niña de 17 años. Entonces, acercándome dentro de ese contexto, elegí el nombre de Paulina. Ah, perfecto. Y es una mujer porque yo quise, al escribir el guión, explorar un poco un lado femenino mío. Ah, qué interesante. Claro, porque nosotros tenemos ambos lados, digamos, sí. ¿Cierto? Uno más desarrollado que otro, o en algunos casos los dos desarrollados, ¿cierto? ¿Y por qué quisiste explorar en ese el lado, digamos, el lado femenino tuyo? Ah, porque siento que lo tenía un poco escondido. Ya. Lo tengo un poco escondido. Mira, qué interesante. A nivel cultural, que generalmente uno lo tiende a esconder. Y quise explorarlo para conocerlo y me metí en el mundo de este personaje y finalmente decantó en Paulina, que es la protagonista de esta película. Ahora, ¿Paulina existe en la vida real? No, es un personaje de ficción. Es un personaje, pero tú sacas esta idea de quizás alguna figura materna que tengas por ahí visualizada, algún ser que ya no está, que te acompaña. Es la suma de muchas mujeres que he conocido y muchos elementos míos también. Ah, mira, hoy sabes que primera vez que, bueno, yo por acá han pasado muchos gestores culturales, artistas, etcétera, que, bueno, con sus distintas creaciones, ideas, yo primera vez que escucho, es muy singular tu digamos, tu perspectiva de hacer este cortometraje, digamos, basado en esto. Bueno, a ver, y si nos describes un poco, ¿cómo es Paulina? Bueno, Paulina es una niña de 17 años que acaba de terminar cuarto medio, que tiene muchos sueños, digamos, muchos ideales. No tiene claro qué hacer en el futuro, no sabe qué es lo como en qué va a decantar su vida, pero tampoco se ha detenido a pensar qué es lo que quiere hacer. Ella vive en la comuna de Puerto Octay, en la localidad de Las Cascadas, y no tiene muy claro que cómo va a enfrentar la vida. Ese yo creo que es el principal conflicto de Paulina, que nunca se ha detenido a pensar qué es lo que quiere hacer. Tiene muchos sueños, muchas cosas, mucha idea, pero nunca se ha detenido a decir ya, de esta forma lo voy a lograr. Entonces, la película finalmente se trata de eso, como de invitar a Paulina y un poco a todos los jóvenes, como más universalmente, a detenerse a pensar un poco, a mirar el paisaje, a conocerse a sí mismo, a conocer su entorno, a conocer la gente que los rodea y tomar decisiones y arriesgarse en la vida. Esto está ligado como con la metáfora del personaje que no sabe nadar, que vive al frente de este inmenso lago, pero no se atreve a entrar al agua. Oye, tan precioso, ¿qué es la parte que tú quisiste, digamos, realizar este cortometraje? El paisaje, lugar, sí. ¿Por qué lo cogiste Puerto Octay y no otro...? Yo tengo, bueno, primero que nada hay una ligación emocional con el lugar. De ahí nace el germen de por qué hacerlo ahí. De hecho, el germen, como la imagen inicial que me hace 2 años, digamos, que me llevó a sentarme a escribir, fue como esta imagen del lago Llanquihue a las 6 de la tarde. ¿Cómo puedo llevar esta imagen a un proyecto, a un y esta imagen, por ejemplo, es otoño, es invierno, es verano? Si lo tuviésemos que describir, digamos, ahora que estamos en radio, para que nuestros auditores también empiecen un poco a imaginarse cómo va a ser este cortometraje. Sí, es verano, toda la historia transcurre en verano, y de hecho por eso se llama Las Vacaciones de Paulina, porque es verano y el personaje, el último momento, salió del colegio, está de vacaciones y tiene que dar el paso para su vida. Es como su último reducto de zona de confort. Perfecto. Son sus vacaciones. Como cuando uno está justo en el límite de tienes que saltar al vacío, o tienes que saltar en búsqueda de lo que te están pidiendo, digamos. Es el momento como de tomar una decisión. Ahora bien, yo creo que ese momento se da en muchos instantes de la vida, no solamente cuando uno sale de cuarto medio. Pero yo lo quise graficar como en esta niña de 17 años, como para hacerlo más gráfico, digamos, más potenciar ese conflicto desde ahí. Y bueno, y cuando yo encontré esta imagen que quería retratar, me puse a investigar como a partir del concepto del balneario y hablando con la gente de Las Cascadas, de Puerto Octay, etcétera, encontré como una problemática muy en común en todos los lugares, que es el hecho de que los jóvenes salen de los colegios sin una perspectiva clara de futuro, en el sentido de que las proyecciones laborales son muy pocas. Lo que comúnmente uno visualiza en distintas zonas, también comunas pequeñas que están, digamos, aledañas a estos centros más urbanos, un poco más desarrollados, como es Puerto Montt o Puerto Vara, ¿cierto? Pero la característica del balneario es que la gente que vive ahí tiene constantemente presente un modelo de vida que no siempre se puede acceder, que es representado en este, entre comillas, turista, o en esta gente que llega y se va y que trae ciertos elementos de otras partes. Ya, perfecto. Entonces, ese concepto yo lo tomé para aplicarlo en el conflicto central de Paulina, que es como la mirada hacia el otro, la mirada hacia esa otra edad que llega, y es un mundo que quizás yo no puedo acceder, o quizás sí, y ahí depende de Paulina. Ya, mira, entonces ahí no haces como esa invitación a seguir la historia y estar atento de, digamos, tener certeza qué pasa finalmente con esta incertidumbre o con este querer atreverse a hacer algo. Sí, mi intención no es dar una respuesta concreta de decir, no, cabros, estudien, cabros, entren. No, sino que finalmente mi intención es invitar a arriesgarse, a tomar decisiones, a conocerse, a mirar y arriesgarse. Como te contaba, bajo la metáfora de aprender a nadar, que en este caso incluye a Paulina. Oye, mira, a propósito de arriesgarse, atreverse, etcétera, etcétera, quisiéramos nosotros invitarte a ti como cineasta, ¿cierto? A que nos invites a escuchar un tema musical mientras lo estás ahí buscando en tu mente, quizás, no sé, nosotros siempre le decimos aquí a nuestros invitados, no sé, tal vez su banda sonora, ese tema musical que uno siempre escucha cuando quiere escuchar algún tema musical especial, ¿cierto? O de pronto cuando uno... se levanta en las mañanas y quieres con ánimo, o estás más nostálgico tal vez en las tardes o en la noche, y que nos invite a escuchar, y si quieres puedes explicarnos el por qué nos vas a invitar a escuchar este tema musical, o quizás a la vuelta de este de lo que tú del tema que hayas seleccionado. A ver, Gonzalo, estoy seguro se llama así, pero Entre la arena y el mar, ¿ya? Peter Rock. Ah, mira, qué interesante. Mira, ¿lo analizamos al tiro o a la vuelta? Como quieras. Mejor a la vuelta. Escuchemos los primeros con nuestros auditores y a la vuelta por qué escogió Gonzalo de la Jara, este cineasta, Puerto Montino, que dentro de poco va a comenzar a rodar este cortometraje en Puerto Octay, porque escogió este tema de Peter Rock. Cuando solo me siento entre la mirando el horizonte, pensando si volverás, pregunto al sol que se esconde tras esa nube fugaz. Son tus dorados cabellos lo que estoy viendo brillar. Dime tú, no, gaviotas que pasan, si he de tenerla a mi lado otra vez. Oh, qué bello sería tus caricias sentir y adolecer de tus brazos entre la arena y el mar. ¿Qué pasa si el tenerla a mi lado otra vez? Oh, qué bello sería tus caricias sentir y adormecer. Escenario cultural. Oye, qué recuerdo trae a la mente inmediatamente ese tema musical, tal vez de nuestro antepasado o de nuestro, cierto, la gente un poco más mayor de nuestra casa, cierto, de nuestra familia. A ver, ¿por qué cogiste este tema, Gonzalo? Bueno, por dos motivos. El principal es para mi abuela, que está enferma. Ah, mira, mandémosle un saludo. ¿Y a dónde está? Y acá en la casa. ¿En qué sector de Puerto Mirasol? El Mirasol. Sí. Oye, Mirasol está muy, muy grande, ¿ah? ¿Eh? Delegación municipal, muchas actividades por ahí se mueven en Mirasol. Así, ¿cómo se llama tu abuela? Regina Rojas. Espero que la señora Regina nos esté sintonizando aquí, escuchando a su nieto y conociendo todo el trabajo que está haciendo, me imagino, con mucho entusiasmo y con mucha dedicación. Este tema ligado al cine. Sí, y el otro motivo es justamente eso, porque siento que trae un imaginario. La canción que se liga en cierta medida a Paulina, porque Paulina es un personaje lleno de ilusiones y lleno de fantasías, muy ingenuo. Entonces siento que este tema retrata en cierta medida ese imaginario, ligado también al verano. Mira, qué buena elección. Ya, yo siempre digo lo mismo a todos nuestros invitados. No, mentira, pero no. Justamente un tema para este sábado, a este horario, digamos. Ya, bueno, Gonzalo, entonces lo que nos convoca es hablar de tu trabajo, ¿cierto? Recordar a la gente que recién tal vez nos está sintonizando que tú estudiaste cine. Sí. En Valparaíso, y que estás haciendo un cortometraje, vas a comenzar a grabarlo este 5 de marzo en Puerto Octay. Puerto Octay, sí. Sí, se llama Las Vacaciones de Paulina, y tiene ahí un viaje bastante interesante en el, al interior de este personaje que es Paulina, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes más trabajan en esta idea, en este proyecto? Bueno, yo estoy trabajando en conjunto con una productora de Valparaíso que se llama Maceteros Producciones, que están levantando en cierta medida la producción. Uh-huh. Y además, dentro del elenco contamos con la participación de Ignacia Uribe, que es una actriz joven de... Sí, que está justamente al aire en una teleserie de Televisión Nacional de Chile. Buena Profe, sí. Sí. Es la niña con el pelo rapado. Ya, perfecto. ¿Ella es de acá? No, ella es de Santiago. Pero ah, ya, ella... porque hay otra niña de acá, me parece, también en sí, este sí, sí, sí, sí, la ubico. Claro, pero bueno, tú seleccionaste... ¿Cómo es el proceso? ¿Tú seleccionas quién participa? Es que, sí, es que este proceso, como te contaba, comenzó hace muchos años atrás. Ya. Bueno, 2 años atrás, en realidad. Yo tenía el guión listo, necesitaba grabar un teaser y había visto a la Ignacia en algunos cortometrajes. Uh-huh. Entonces la llamé, la invité para si le interesaba participar, le gustó el proyecto y nosotros vinimos a grabar, digamos hace un año y medio, a grabar un pequeño teaser. Ya. Con a ese, ver, ¿teaser qué es? Un qué, teaser qué es un teaser. Video que da cuenta del tono de la película. Perfecto, ¿eso cuánto dura, más o menos? Un minuto y medio. Ya, es como minutos. Un clip. Sí. Como uno conoce comúnmente, claro, como videoclip. Claro. Yeah. Y ahora la diferencia como del tráiler es que el tráiler te hace un resumen de la película. Yeah, mientras que el teaser es cuando la película todavía no está hecha y se hace como para dar cuenta del tono de lo que uno quiere hacer y poder gestionar recursos o otro tipo de cosas. Ah, mira, es como en música diríamos como un demo, puede ser. Una canción grabada y para darle la idea del álbum, una claro, cosa así, ya. Yeah. Eso es. Ya, oye, y lo que te iba también a preguntar era respecto de que hoy hay que tener paciencia. Bueno, como en todo tipo de cosas, uno tiene que ser paciente, porque imagínate tantos años para trabajar en una idea y tú me estás diciendo que después de este cortometraje tú quieres hacer un largometraje. Sí. ¿Cuánto tiempo primero te tomó escribir el guión? Porque se comienza de esa forma, ¿cierto? Sí. Ya. 6 meses. Ya, tú ya lo tenías listo. Sí. El guión del largometraje. Ah, del largometraje. Sí. Ya, sí. Perfecto. Después escribí el cortometraje. Ya. Y de ahí comenzamos a producir. Nosotros postulamos a un fondo regional audiovisual con el teaser y ganamos. Ya. Entonces con eso vamos a realizar el cortometraje y poder difundirlo. Oye, primero felicitarte. Yo a todos les felicito, los que se han ganado algún fondo, sobre todo del Consejo de la Cultura, porque es muy difícil. Uh-huh. Se tiene que reunir muchos requisitos, ser muy prolijo a la hora de participar, concursar, que el documento, que la idea, que el argumento, que la fundamentación, etcétera, que los equipos, tú tienes que un poco validar lo que tú estás presentando para que esto sea aprobado finalmente. Y fue entonces finalmente aceptado. Sí. Ya. ¿Cuál fue tu reacción cuando te viste ahí, digamos, que estabas aceptado? Ah, o tú ya más o menos estabas seguro. No, sinceramente fue como que se me vino igual el mundo encima, porque igual es una responsabilidad grande tener que... Y claro, porque de otra forma, ¿cómo gestionar el presupuesto, que me imagino es bastante alto, para hacer una película? Sí, bueno, para eso uno necesita ayuda. Por eso hay un equipo detrás que está... Un equipo profesional. Sí, que claro, está viendo todo lo necesario para poder levantar el proyecto. Ya, perfecto. Entonces, bueno, estás respaldado con recursos del Consejo de la Cultura y las Artes. Además, estás trabajando con esta productora de Valparaíso. Sí. Y finalmente la idea se localiza acá en el sur de nuestro país. Exactamente. Bueno... ¿Qué se puede esperar la gente entonces en Puerto Octay el 5 de marzo? Me imagino que va a haber mucha gente trabajando. ¿Cuántas personas son los que componen esta grabación? Nosotros somos un equipo de 20 personas. Ya, son hartos. Sí, más los actores son 5 más. ¿Cuántos actores en total? 5. Ya, a mí me dijo la persona que me contactó que estaba la Teresita Reyes. La Teresita, sí. Reyes, que es muy conocida esta actriz. Bueno, por todo, una actriz ya de renombre nacional. Sí. Ya. Sí, está ella, también está el Rodrigo Walker, que también es de Buena Profe. Uh-huh. Está la Belén Herrera, que salió en Ramona, una serie del TVN. Sí, muy buena Ramona. Uh-huh. Y el Hugo Navarrete, que también es un actor joven que que estamos ahí, son en su mayoría son todos actores jóvenes, muy buenos todos, yeah. Y que están como bien incipientes, y eso me gusta igual, porque estamos como igual encontrando actores jóvenes nuevos con harto futuro. Mira, se aprovecha de hacer un casting, se aprovecha de hacer una investigación también de quiénes están floreciendo en este tema del cine, de la actuación. Sí, nosotros hicimos un casting donde llegó harta gente. ¿Lo hiciste en Santiago, en Valparaíso? Lo hicimos en Santiago, ya. Sí. Y ahí fuimos seleccionando los actores. Oye, y hablando ahora en particular de cine. Bueno, me imagino, ¿hace cuántos años tú fuiste a estudiar cine? Así como que le dijiste a tu papá o a tu mamá, a tu abuela, ¿cierto? Le dijiste, ¿saben qué? Yo quiero emprender en esto, en mi vida. No sé, ¿cuáles fueron tus motivos? No sé, si tuviste que justificar tu decisión. No, yo creo que fue una decisión bien impulsiva, pero también muy joven. ¿Ya? Yo decidí estudiar cine, digamos, en primero medio. Y nunca lo reflexioné durante 4 años. Entonces fue bien impulsivo. Pero había una pulsión bien interna, digamos, del mundo del cine y de la ficción en general. Yo siempre he leído mucho, yo siempre he crecido con las películas. Entonces fue decantando como. Oye, y hablando de un director así preferido, mira, estamos saliendo ahora en vivo a través de nuestro Facebook Live, a través de Escenario Cultural. Ahí le tienes que poner me gusta a nuestra página en Facebook. Y bueno, aquí estamos con el cineasta Puerto Montino, él es Gonzalo de la Jara. Aquí nuestro productor acaba de llegar, Jorge Olavarría. Y bueno, el sentido es que estamos conversando con él porque él va a comenzar aquí a grabar en Puerto Octay, ¿cierto? Su cortometraje que se llama Las Vacaciones de Paulina. Entonces estábamos hablando de este tema, ¿por qué te envolvió estudiar cine? Y me imagino que, ¿qué año, perdón, dijiste que más o menos? Yo entré a estudiar cine el 2008. El 2008, o sea, sí. Ya estamos hablando de una buena cantidad de años. Sí. Ya, ¿y estás todavía con esa idea firme de seguir trabajando, indagando, experimentando? Porque me imagino que es una experiencia. Sí, no, firme. Siempre hay dudas porque el cine económicamente a veces es complicado. Uh-huh. Y eso siempre uno lleva a cuestionarse un poco la existencia. Pero uno sigue acá igual dando la pelea. Entonces... Por supuesto, y más todavía con este trabajo que está ya casi por salir, porque me imagino que la grabación, la previa debe ser toda una espera ahí, ¿cierto? Pero después viene esto que es la acción, ¿cierto? Cuando tú como director vas a tener que estar ahí, uno siempre se imagina ¿cómo se llama el tema cuando dicen acción? Los directores que están ahí, luz, cámara, ajá, y acción, ¿cierto? La claqueta, dice. Exacto, ya, ese ya, era ya, ya. El claro. Y bueno, y después me imagino que es la pos. Sí. ¿Cierto? La etapa después de haber hecho todo el trabajo que tú vas seleccionando, qué imagen, por qué esta, por qué no la otra. ¿Y ese es un trabajo que haces tú o también la misma producción se encarga de decirte? Uno nunca está solo. Uno nunca está solo. Y en el caso de la postproducción hay un montajista que la idea es que discutamos también sobre las cosas, que porque finalmente cuando uno hace las cosas solo no evolucionan tanto. Cuando hay diálogo las cosas crecen más. Mira, y de pronto dialogar, uy, que te demoras en tomar la decisión. Sí. Te digo aquí de pronto con nuestro equipo que es súper chiquitito, pero hay que hacerlo. Sí, es necesario, es saludable. Sí, yo creo que es necesario. Porque finalmente lo que a uno le importa es el producto, el resultado, la película. Mira, esto pasa volando. Jaimito ya nos está diciendo que nos queda un minuto, entonces ya tenemos que ir redondeando la idea, porque radio, tú sabes que es súper rápido. Pero me encantó haber conversado contigo, primero conocerte, saber que eres de aquí de Puerto Montt y que estás haciendo este tema muy interesante. Te dejamos invitado para que nos vengas a visitar acá en nuestro espacio Escenario Cultural y de pronto saber tu experiencia, ya en el ámbito mismo, ahí con la gente, tal vez reunir alguna impresión de la comunidad de Puerto Octay, ¿cierto? Ya, pues muchas gracias. O tal vez con un actor, una actriz, con quien tú quieras, o alguien de la producción, ¿ya? Para invitar a la gente después. ¿Dónde podemos ver este producto finalmente? La película, bueno, la tenemos que terminar en abril. Ya. Y vamos ahora, después vamos a buscar como el recorrido de festivales que tiene que hacerse. Entonces, ¿van a pasar por Puerto Montt? Sí, por supuesto. Entonces yo creo, sí, así arriesgándome, uh-huh, finales de este año, principios del otro año. A mí me interesa mucho que se estrene en verano, ya, por cosa de magia. ¿Y te interesa también participar de festivales, premiaciones y eso, no? Bueno, es un poco necesario. Ya. ¿La competencia o ver qué productos? No, para que se muestre, existe, porque finalmente un festival es una instancia para mostrar una película, ya, entonces la gente la puede ver. Las personas que saben, tal, sí, vez mucho más de cine, te pueden dar una crítica y como, sí, ir mejorando tal vez. Para que el mundo, la gente sepa que existe la película y que la pueden ver. Entonces son instancias buenas para darse a conocer y dar a conocer la película. Ya, pues invitemos entonces a la gente a ver dónde puede saber más de tu trabajo, dónde puede indagar respecto de este corto, ¿cierto?, que se llama Las Vacaciones de Paulina. Bueno, tenemos Facebook, Las Vacaciones de Paulina, también Instagram, también Las Vacaciones de Paulina Film, creo que se llama. Ya. Ahí estamos subiendo constantemente información, imágenes, cosas para que la gente se vaya enterando todo lo que estamos haciendo. Claro, me imagino que hay mucha gente también que está estudiando cine, que está saliendo de la carrera y de pronto ir conociéndose, ahí compartiendo distintas experiencias e ideas, va ampliando el background, ¿cierto?, sí, que tiene la persona. Por eso nos interesaba harto comunicar el proyecto desde distintas plataformas, porque finalmente la idea es hacer red, conocer la gente que está haciendo cosas, uh-huh, porque finalmente somos los mismos y si no nos apoyamos... Exacto, no tiene sentido. Que hacer fuerza entre todos. Uh-huh. Ya pues, Gonzalo, mucha suerte y te dejamos aquí invitado en esta tribuna pequeñita, pero yo creo que es muy necesaria, ¿cierto? Lo decimos, que es Escenario Cultural aquí en Radio Nueva Belén, ¿sí? Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Escenario Cultural. Estamos aquí con música en vivo en nuestro escenario cultural este 17 de febrero. Estamos desde Radio Nueva Belén y para todo Chile, todo el mundo, ¿cierto? Con las plataformas ahí tecnológicas. Estamos muy contentos de tener este concertista en guitarra, Roberto Hurtado, ¿cierto? Muchas gracias por estar en nuestro programa. ¿Cómo estás primero? Encantado, muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Y se agradece también a esta gente que es súper virtuosa en lo que hace y cuando uno invita a esta humilde tribuna, ¿cierto? Pero necesaria, como es escenario, que vengan, sí, al tiro y con esa disposición, de eso se trata, que esto sea un círculo, que todos nos ayudemos y que finalmente creemos esa energía, ¿cierto?, necesaria para hacer de esto más entretenido, ¿cierto?, que finalmente es la vida y nosotros vivimos acá y quizás no nos conocemos, pero sí nos ubicamos, y de pronto crear estos nexos de comunicación, que es lo importante. Bueno, Roberto, qué hermosa canción. ¿Por qué decidiste presentarte aquí en nuestro espacio escenario con este tema tan memorable, ¿cierto?, de Víctor Jara? Bueno, una historia de amor entre dos obreros de cualquier fábrica, de cualquier parte de Chile, como la definió Víctor Jara, uh-huh, cuando la tocó en un recital en Lima, Perú. Una bellísima canción, y esa me inspiró para hacer un arreglo para guitarra sola hace algunos años. Y acabamos de pasar el Día de los Enamorados. Entonces, también, como una canción de amor. Esta semana. El día miércoles, claro. Sí, que tuve que pasar lamentablemente solo, porque no, mi señora está en Santiago, así que la extraño mucho. Ya. Pero de pronto es necesario extrañarse. Sí, es parte de, ¿cierto? Es sí, parte de. Así ya. Es, sí. Pero mejor tú dices estar juntito. Sí, mejor, sobre todo en esas fechas, pero bueno. Por eso quise traerla a colación ahí para recordar un poco. Oye, envíame un saludo entonces a tu esposa. Ya, pues. ¿Estará escuchando? Probablemente. Probablemente. Sí, bueno, le vamos a avisar ahí a tu esposa. ¿Cómo se llama ella? Flori. ¿Flori? Sí. ¿Le dicen o se llama así? No, le dicen así. Se llama Florinia. Florinia. Sí. Ah, mira. Ya, pues cariño, entonces a tu señora, que me imagino tú ahí le interpretarás unas piezas musicales. Sí, la tengo solo chata ya. Solo a ella. La tengo llena ya. ¿Y cuántos años de matrimonio, Roberto? Uy, 27. Ya, hartos ya. Sí. Mira, cuando uno cumple 25, ¿son las bodas de? Bodas de. ¿Alguien plata sabe aquí? Bodas de plata. Ya. Sí. Ya, como que nos miramos todos ahí, sí, no sabíamos. Bueno, ya pasaron las bodas de. Pasaron las bodas. Ya, bueno, las 50 yo sé que son las bodas de oro. Esperemos que para allá vayan ustedes. Sí, no sé si vamos a llegar tan viejos, pero. esperemos. Bueno, un saludo ahí, cariño, para tu esposa, que me dijiste que está en Santiago. Sí, está en Santiago. Ya. Sí, por unos días. Bueno, y aquí está su señor esposo interpretando lo que más te gusta hacer, es tocar guitarra. Sin duda que sí, sí, esa es mi vocación, sí. ¿Eso siempre lo tuviste clarito desde pequeño o fueron circunstancias de la vida que la verdad se es que dando? Fue un shock que tuve yo cuando estaba en cuarto medio. Ya. Yo estuve en el Instituto Nacional. ¿En Santiago? En Santiago, y allí había un conjunto de música folclórica andina. Ah, mira. Y por una casualidad de que yo estaba inscrito en el ramo de artes plásticas, me invitaron a inscribirme en el ramo de música, que era opcional en esa época. Ya, uno perfecto. Podía elegir. ¿Tú cogías uno de ellos? Claro, uno elegía artes plásticas o música. Y un compañero me invitó a fumar, o sea, a tocar. Inscribirme en el ramo de música, porque el profe dejaba fumar en la sala. No te puedo Entonces, creer. Entonces esa fue una cuestión así bien anecdótica. Y ese profesor resultó ser el director de este conjunto andino. Ah. Y a lo cual a las pocas clases yo le pedí asistir a un ensayo para conocerlos. Ya. Y yo estaba recién empezando a tocar guitarra ya. Oye, en forma más ese periódica. Profesor, ¿tú te acuerdas cuál es su nombre? Sí, Fernando Venegas, cómo sí. Fernando Venegas. Sí. Es que quizás estos personajes, bueno, todos los profesores le enviamos, aprovechamos de enviar un saludo, son casi los semilleros de lo que nosotros después descubrimos en nuestra vida. Sí, sí, es súper importante la labor que hacen los profesores. Así es. Entonces, bueno, ahí el señor Venegas. Sí, el Fernando me incentivó para que yo siguiera tocando, porque era el único de la clase que tocaba guitarra, y los demás tocaban, qué sé yo, flauta, algunos tocaban teclado, cosas así, pero guitarra era como el único. Uh-huh. Y al primer ensayo que fui al conjunto andino me dejaron. Me seleccionaron al tiro, sí. No te puedo creer, pero. Claro, porque yo había sacado unos temas de Silvio Rodríguez que eran bastante complicados para alguien que estaba empezando. Y yo los había sacado de oído, entonces eso le gustó al grupo. ¿En forma autodidacta? ¿Tú agarraste una guitarra y empezaste a...? De oído, a escuchar no, y a imitar lo que escuchaba en la guitarra. Una habilidad entonces única. Entonces me dejaron como guitarra de apoyo. Ya. Y la segunda o tercera actuación del grupo, el guitarrista principal se fue al conjunto instrumental del colegio. Ya. Entonces yo pasé a ser primera guitarra ahí, por casualidad. Esas benditas casualidades que claro, de pronto se presentan. Entonces ahí empecé en forma bastante autodidacta a desarrollarme en la guitarra, y al año siguiente yo ya estaba... yo quise entrar a estudiar licenciatura en música en la Chile, pues. Pero esta circunstancia fue desembocando tu gusto por la música. Por la música en general, sí. Yeah. Sí. Yo había tenido algunas cosas, un programa del Canal 13 que existía en esa época, que se llamaba Creaciones. Ya, perfecto. De Jorge Damm. Sí, sí. Que trajo a la Verónica Villarroel con la... Yeah. Con la Victoria Vergara al estreno de la ópera Carmen. Mira. Y que me fascinó. O sea, esta cuestión es maravillosa. Este es un mundo que no conozco. Y, claro. Y fue extraordinario, sí. Claro, de pronto esas oportunidades que uno tiene de conocer, sí, ¿cierto? Eso cuando nosotros nos referimos a llegar a todas las partes con la cultura, con arte, con mostrar ahí disciplinas artísticas, porque de pronto eso te produce un shock, como tú decías, sí, en la cabeza. Y tú dices, sí, ok, esto es lo que yo quiero hacer. Efectivamente, sí. Hubo una, en la época del gobierno de la Unidad Popular, uh-huh, hubo una política de Estado de que los estamentos estatales que existían en ese momento, que era la Orquesta Sinfónica de Chile, uh-huh, el Coro Sinfónico, ¿cierto?, el teatro que dirigía Víctor Jara, que era director de teatro ahí, claro, recorrieran el país, pero no las capitales. Perfecto. Sino que los pequeños pueblos en cada una de las provincias que existían, las provincias en esa época. Uh-huh. Y eso generó un desarrollo bastante fuerte en el tema cultural, porque gente que nunca había escuchado ni había tenido acceso a alguna, claro, de estas expresiones artísticas, de uh-huh, repente se veía con la Sinfónica de Chile tocando en la placita o en el teatrito que tenían en uh-huh, donde hay teatros muy hermosos en los pueblos pequeños. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, eso terminó de golpe, digamos. Claro. Tal cual la expresión. Claro. Pero en los últimos años se ha estado retomando eso. Yeah. Y yo me he hecho un propósito también de llevar la guitarra clásica a quienes no han tenido acceso a ella. Ah, mira. Y también a quienes disfrutan, les gusta la guitarra. Ya. ¿Cuántos años llevas con tu amiga aquí caminando junto a ti? Bueno, tuvimos un periodo especial, digamos. Ya. Yo cuando me vine al sur, en el año 89, me vine a Puerto Montt, dejé de tocar guitarra. ¿Tú de Santiago? Sí, yo en Santiago desarrollé todo lo que... Bueno, yo quería entrar a estudiar música, mi familia no me dejó, ¿sí? Ya. Entonces terminé siendo ingeniero químico. ¿Ingeniero químico? Sí. Entonces tu hobby, dijeron ya, ok. Claro, déjalo como hobby, así, una cosa así. Claro, ya, claro. Pero al primer semestre que yo tenía en clases de ingeniería, había un ramo alternativo de guitarra clásica. No, como creo, de extensión. Ya. Entonces yo fui a inscribir el ramo y me dijeron no. Eso es para alumnos de tercer semestre en adelante. Entonces yo fui a hablar con el profe y le dije, oye, me importa un ramo, si vale o no vale, yo quiero venir a tu clase. Ya, perfecto. Ya, me dijo encantado, lo que creáis. Qué buena. Entonces estuve todo ese semestre, al siguiente semestre, oye, volví a ir. Se llama decisión y también convicción. Cuando uno quiere hacer algo, sí, claro, oyente, sí, uno puede ir, sí, y sí, claro, se puede, sí. Sí, bien. Y al final, cuando estaba en tercer semestre, ahí me puso las notas, pero yo ya era ayudante de él. Perfecto. O sea, yo hacía las clases con él. Mira. Entonces él yo absorbía con mucha hambre de conocimiento. Yeah. Entonces eso me permitió desarrollar un estilo en la guitarra popular que hacía yo en la guitarra de... Yo hacía de guitarrista de varios cantores populares en las peñas de Santiago. Ya. Yeah. Todas, o sea, la Casa del Cantor, Antilén, la Casa... Mira. El Café del Cerro, la Casona San Isidro. O sea, recorriste una buena parte de Santiago cantado, digamos, guitarreado. Elenco estable de la... Chile Rey Canta de René Largo Faría, hasta que me vine, terminé la carrera y me vine a trabajar al sur y ahí paré por La industria me absorbió de tiempo, de ganas, de todo, y estuve casi 18 años sin tocar guitarra. ¿Y acá en el sur te dedicaste a la ingeniería química? O sea, entré a la industria salmonera. Perfecto. ¿Sí? Y ahí. Y ahí, claro, estuve en esa industria casi 18 años. 18 años. Sí. Ya. Y tocando nada prácticamente. Y cuando me jubilé yo por invalidez, porque tengo un problema ahí para desplazarme, para caminar, ahí dije yo, no, ahora sí que me dedico a lo que siempre quería yo dedicarme, y partí a Santiago, y fui al conservatorio, y le dije a un profe, le dije, viejo, yo vengo una vez al mes, quiero que me dé clase, y mira, me compré una guitarra de concierto, ¿sí? Y ahí partí, porque eso ya hace ocho años de haber sido más o menos. Ocho años. Que estás con tu amiga ahí. Sí. Todos los días. Todos los días, sí. Ya. Qué bien, ¿ah? ¿Eh? Y esa decisión fue por que dijiste, no, ahora yo tomo la decisión y quiero hacer esto. Sí, claro. Ya. Sí, sí. Y bueno, yo siempre había acompañado a cantores populares, pero nunca había estado solo en el escenario. Y eso también es y fue también como protagonista. Súper potente, porque el profesor del Conservatorio de la Chile, Romilio Orellana, un gran guitarrista y profesor de nacional, me derivó al Conservatorio de Valdivia porque me quedaba más cerca. ¿Ya? Porque yo fuera más frecuentemente con el profesor Vladimir Carrasco, director actual del conservatorio. Y me pusieron en un escenario. Mira. Con estudiantes y con público. Y me a dar un concierto por primera vez solo. Y eso tiene que haber sido por el año 2011. Ya. 12 por ahí. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Qué fue? Bueno, me lo transpiré todo. No dormí la noche anterior, las manos me tiritaban y todo eso. Pero eso se fue empezando a controlar. Es que fui a muchas jornadas de guitarra, unas jornadas que se hacían en el Teatro del Lago de Frutillar. Y foguearse. Entonces, claro, yo seguía un camino que era el típico de los guitarristas clásicos, con un repertorio clásico también, de música antigua, barroca, tradicional, qué sé yo, española. Y de repente me entró este bichito y dije, yo quiero hacer algo distinto, o sea, la música chilena tiene que tener un protagonismo. Mira, que sí. Entonces empecé a hacer estos arreglos de música chilena, como el que escucharon. Y unos compendios de música, como por ejemplo, tengo una selección de melodías de Violeta Parra que cuentan una parte de su historia. Entonces los arreglos que hago yo ahora de música tienen que ver con una visión, con contar una parte de una historia de algún personaje importante como Violeta Parra, como Víctor Jara. Evocar imágenes como las sensaciones que uno vive cuando está en la Patagonia, los vientos, las estrellas, recordar. Mira. Entonces, ese es el estilo los que estoy desarrollando actualmente. Oye, sí. A propósito, ¿podemos escuchar otra interpretación? ¿Sí? No sé, lo que tú nos quieras invitar a escuchar esta tarde ya de sábado, ¿cierto? Pleno verano, tal vez algo, no sé. Lo que tú estimes conveniente, y tal vez explicar un poco por qué escogiste ese tema a nuestros auditores, que me imagino hay mucho visitante también recorriendo el sur, las bondades, no sé, las comidas, el paisaje, conociendo también la gente. Y también mucho inmigrante que ha llegado, entonces hay todo un cúmulo de interacciones, ¿cierto? En todo nuestro paisaje sureño, justamente en verano, porque después ya en una semana más o dos semanas más ya esto se normaliza un poco y comienza marzo y comienza el año, digamos, regular. Sí. A ver, Roberto, concertista. La Patagonia chilena comienza más o menos en esta zona, ¿cierto? Y se extiende hasta la zona de Ushuaia, Punta Arenas, ¿cierto? Exacto, ¿sí? Es bastante extensa, ¿verdad? Pero las sensaciones que uno vive cuando se interna un poquito, se sale un poquito de las ciudades. Estuve en agosto, estuve en Chile Chico, por ejemplo, dando unos conciertos allá, y las sensaciones de escuchar el viento, de mirar las estrellas, de mirar los paisajes con el frío que sientes. Es un poco, evoca esas imágenes, estos vientos de la Patagonia, que hice un arreglo que un amigo mío que es argentino se enojó porque dijo, no, esa es música argentina, pero la música no tiene frontera, entonces esto se llama Vientos de la Patagonia. Gracias, Roberto, por habernos visitado hoy día. y haber venido hasta los estudios de Radio Nueva Belén a tocar totalmente en vivo y en directo, y como un regalo también para nuestros auditores que siempre sintonizan nuestro programa. Muchas gracias. Encantado, y muchas gracias a ustedes por invitarme. Oye, Roberto, como el tiempo tú sabes que es súper rápido en radio, te queremos dejar invitado para cuando tú lo estimes pertinente venir a compartir nuevamente, conversar un poco de guitarra, lo que está pasando aquí, tal vez con las generaciones más jóvenes. Sin duda, claro. O estos arreglos, que este trabajo que estás haciendo tú, no sé, me imagino ya por años, y los distintos escenarios que estás visitando. Hemos sabido que has ido al extranjero, visitado distintos escenarios acá también en el ámbito local, y tal vez seguir conversando en otra oportunidad. Cuando quieran. Muchas gracias. Estuvo gracias con nosotros Roberto Hurtado, cierto, concertista en guitarra clásica. Muchas gracias. No se levante de su asiento. Ya estamos listos y dispuestos para nuestra segunda parte de Escenario Cultural. Un punto de vista distinto a las actividades culturales de nuestra comuna. En Radio Nueva Belén, seguimos en compañía de Carmen Maldonado Díaz. Bien, continuamos a través de Radio Nueva Belén. Bien, continuamos haciendo nuestro escenario cultural esta tarde, el día sábado. Ya está con nosotros nuestro productor. Llegó corriendo, porque él trae un saco de panoramas que nos va a invitar a conocer, a recorrer, ¿cierto? Con distintas disciplinas artísticas. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Carmen. ¿Cómo ha estado esta semana? Bueno, aquí con varios panoramas. Es decir, hay homenajes, hay actividades, lanzamientos. Ah, mira, ya, entonces partamos de inmediato. Tú sabes que esto pasa volando. Bueno, es decir, este sábado a las 19:30 horas en el Diego Rivera, la banda Esclavos Unidos, una banda de rock que hizo en Puerto Montina. Hoy Esclavos Unidos, la que vino aquí a mostrar su trabajo, cierto, inédito. Enviamos un saludo a los chicos. ¿A qué hora es esto? Esto es a las 19:30 horas en el Diego Rivera, entrada liberada. Ah, así, mira, que hoy día van a estar ellos lanzando su disco. Me parece que es homónimo, igual. Homónimo. Esclavos Unidos, entonces ahí toda la gente a apoyar el rock puertomontino. Bueno, y también este sábado en Alerce, en el santuario Los Alerce, bueno, un homenaje a Dan Marileo. Ah, mira, que en paz descanse, nuestro amigo comunicador. Correcto, hay varios grupos que van a participar de este homenaje. Va a empezar desde las 11. Oye, me dijeron, 21 horas, ¿sí? Me dijeron que esto es gratuito. Gratuito, entrada liberada. Entrada liberada, me imagino que lo organizan para que, bueno, se junte la gente, se reúna. En homenaje, igual a toda la actividad. Bueno, en memoria. En memoria también, y son, bueno, los centros culturales que él también apoyó. Es decir, aquí hay gastronomía, hay artesanía, hay cervezas artesanales que eran también, se van a juntar y hacerle un pequeño homenaje a este comunicador social que nos dejó. Mira, un saludo ahí al cielo a nuestro amigo Adán Marileo. Bueno, a ver, ¿qué otra cosita más nos trae Jorge Olavarría para este día sábado? Bueno, el Círculo Mágico Austral de Puerto Montt y el Círculo Mágico Penquista de Concepción se complacen en anunciar por primera vez en Puerto Montt galas de magia. ¡Oh! Al sur del mundo. La primera se realizará este sábado 17 en la Sala Mafalda Mora del Hoy Diego día Reina. Entonces. Hoy día, entonces. También hoy también día. También hoy día a las 19:30 horas, que tiene una entrada de 3,000 pesos. Por persona y dos por 5,000. Ah, ya. Y hay una. Ay, bueno, es decir, son dos. Oye, siempre diferente ver magia, en qué está, cierto, desarrollando. Dos círculos, es decir, igual hay harta magia, si hay magia en distintas comunas, y este es como un círculo bastante, es decir, hay harta, va a ser sí, bastante. Sí, se congregan mucho y se conocen entre ellos. Se conocen. Ya, entre buen ellos. Dato, buen dato, me gustó ese. Bueno, y también está la exposición Huellas y Memoria del artista Ingi Chovit. Bueno, 9 cuadros aproximadamente de 20 por 27 centímetros y un 4 de, es decir, son cuadros grandes, es decir, que hay sobre acuarelas. Y bueno, a todo espectador en la Sala Mexicana va a estar esta exposición. También hay obras de la Pinoteca Municipal, se exhibirán hasta el 8 de marzo, que también, es decir, 26 obras que fueron restauradas. Este es un proyecto de la Corporación Cultural. Ah, es decir, las 26 obras se exponen bajo la denominación Horizonte Inicial, inspiradas en el popular Escuela de Angelmó, lugar donde se han formado decenas de artistas y autores destacados que fueron restaurados a partir de esta iniciativa. Representan parte del patrimonio de la Pinoteca Municipal. Y en la entrada es liberada, y es decir, bueno, esa es la actividad. De, bueno, y también hace recuerdo que el martes 20 hay un concierto de la banda Amor de Mar. Así que para hacer nuestro amigo de Bordemar, bueno, el martes 30. No, el martes 20. Martes 20, a las 19:30 horas. Ya. es decir, en el Diego Rivera. Ya. Y también, bueno, el 23, uh-huh. Es decir, el próximo viernes, en realidad, es decir, su concierto de gala de Los Penta. Esta es una banda puertomontina que cumple 50 años de trayectoria musical. Los Penta, oye, vamos a tratar de contactarnos con ellos para que vengan a nuestro escenario cultural y hablar de su trayectoria. 50 años 50 en el escenario. Años. Listo, estamos diciendo adiós a nuestro escenario. Cortito, Jaimito, esta semana, los 165 años de nuestra ciudad, Puerto Montt, así que un cariñoso saludo a todos los puertomontinos, ¿cierto? Los más clásicos, los que siempre han vivido acá en esta hermosa ciudad, y a los que están viniendo, ¿cierto? Los que están visitando. O lo que la vida nos ha traído, ¿cierto? A desarrollar distintas funciones aquí en nuestro Puerto Montt. Desfile, Día de los Enamorados, ¿qué más hubo? Juegos artificiales. Claro, sí, ¿los viste tú, Jaimito? ¿Viste los desde acá de la radio? Mira, se vieron bien. ¿Qué más hubo esta semana? Bueno, hubo un tributo a Puerto Rock, un tributo a la Renga. Muchas actividades entonces se congregaron esta semana. ¿Qué pasó? Y reiteramos los saludos a nuestro Puerto Montt en sus 165 años ya de existencia. ¿Listo? Ahora sí, estamos diciendo adiós a nuestro programa. Muchas gracias, Jaime Huichamán, en los controles, Jorge Olavarría, en los panoramas, como todas las semanas, a nuestros invitados que nos visitan y que ya están llamando para estar presentes en nuestro escenario. La intención es esa, ¿eh? Brindarle un espacio a todos aquellos que están desarrollando disciplinas artísticas y que vengan a comentarnos acá a nuestro estudio de Radio Nueva Belén. ¿Listo? Estamos escuchándonos el próximo sábado. Que estén muy bien. Se cierran las cortinas y se apagan las luces. Ya puede levantarse de su asiento. De esta manera termina Escenario Cultural. Hemos quedado informados de las más variadas actividades artísticas y culturales a cargo de la periodista Carmen Maldonado Díaz junto a sus invitados. Escenario Cultural. No bote su ticket para Escenario Cultural. Le servirá para próximo sábado a las 12 horas por las ondas de Radio Nueva Belén.